sounds like a whole entire world collapse. Motherfucker. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Bombo y Caja, esto es La Mosquitera. Estoy re contento de estar de vuelta en nuestro cuarto programa, el segundo del mes o el tercero. El tercero del mes de agosto y mi equipo que está conmigo, que es Luciana Jansón, mi co-conductora. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, más o menos porque empezamos a cursar las clases en la facultad. Upa, ¿te notaste temprano hoy? No. Yo voy a la tarde. Bien. Vaga. 8 horas mínimo de descanso. Un poquito más. Ah, bien, 10 mínimo. Bien, vas a llegar muy longevo. Voy a ganar el récord de dormilones. Bienvenida, Kenty. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Vamos a escuchar música? ¿Me has traído un musiquito hoy? Obvio que sí, un montón. Vamos nomás. Como todos los programas. Me alegro. Y yo me presento, yo soy Yutui Nicanor Ortiz Ferraro. Yo soy el conductor de este programa que se llama Bombo y Caja. Así que largame ese ritmo, Kenty. Esta es la sección de historia y está conducida por mi co-conductora Luciana Jansón. ¿Qué me has traído para hoy? Bueno. ¿Qué has estado investigando? ¿Qué has estado hurgando ahora entre he los traído, cajones? Antes del surgimiento del hip hop. Bien. Sí. La herencia del hip hop les traigo. Las revueltas negras de los años 60 y la lucha por los derechos civiles. Perfecto, me encantó. Si queremos entender las raíces de las injusticias contemporáneas, como el asesinato de George Floyd en 2020, nos tenemos que remontar a los inicios del país. Este país que se autodenomina el de la libertad. Estados Unidos. El país de las oportunidades. Durante el siglo XVII, el modelo económico que estaba instaurado, que integraron los colonos europeos que llegaron. Perfecto. Era el agroexportador. Bien. Lo que es, como que lo principal era el cultivo. El cultivo. Sí, en las colonias del sur principalmente. Bien. De algodón, ¿sí? Ya me imagino que deben ser los cultivos de algodón y demás. Claro, algodón, tabaco, arroz, principalmente lo que se consumía allá en Europa. Uh-huh. ¿Sí? Pero se cultivaba en Estados Unidos y eso después se mandaba de vuelta. Qué manera. Claro. Qué raro los ingleses y los franceses con esas cosas. No me parece... Es raro, ¿no? Vamos. Siempre hay. Bueno, dependía este modelo especialmente de la mano de obra esclava, pues. Perfecto. Traída de África a la fuerza. Por afroamericanos. Claro. Africanos y afroamericanos. Perfecto. En los estados del sur, la esclavitud no solo era perpetuada por el sistema económico, sino que también la estructura social. Bien. Reforzaba la supremacía blanca. Bien. Esta idea de que la raza aria nos suena, ¿ves? Era la superior. Uh-huh. Y así siempre. Y cómo se llaman, las demás razas. Uh-huh. Podían ser explotadas. Uh-huh. Porque eran inferiores. Uh-huh. Y ellos podían tener el poder. Claro. Y claro. Ellos mismos trajeron sus esclavos y ellos mismos los pusieron a trabajar en las tierras norteamericanas y ellos mismos los discriminaban y ellos mismos crearon estas ideas sin darse cuenta que estaban avaladas por la ciencia de esa época. El positivismo, decían, bueno, porque por la genética estos seres eran inferiores a nosotros que somos la raza blanca, etcétera. Perfecto. Y era avalado por la ciencia. Dios mío. Bien. Bueno, los esclavos eran considerados como una propiedad, sin derechos y bajo condiciones de trabajo realmente duras. Uh-huh. Era como que te adoptaban como un... Eras una propiedad. Eras algo que se compraba, se vendía. Un patrimonio neto. Claro. Algo así, ¿no? Un objeto. Una mercadería. Uh-huh. Perfecto. Bueno, en 1800 nace John Brown, un abolicionista que era pacifista. Él empieza como pacifista. Uh-huh. ¿En qué año, ¿sí? Perdón, no te escuché. En el 1800 nace 1800. John Brown. Uh-huh. Sí. Él consideraba el esclavismo como un pecado. Bien. Moral que no debía practicarse, no, porque él era muy religioso. Claro. Por su familia. Bien. Y bueno, entonces él, ¿por qué lo nombramos? Porque él ayuda a escapar a aproximadamente a 300 esclavos. Creo que hay una película sobre ese hombre, ¿no? Claro, la vamos a recomendar más bien, tarde. Ah, bien, perfecto. Sí, me parece haberla vista. Se me vino un pantallazo. Perfecto, buenísimo. Bueno, él participó en la red de la red del ferrocarril subterráneo. ¿Y qué es la red del ferrocarril subterráneo? Es un sistema clandestino de rutas y refugios. Uh-huh. Ellos, ¿cómo se llama? Bien. Se encargaban de... Lo ayudaban a escapar a las personas, ¿sí? Y después las ayudaban a refugiarse, ¿no? y conseguir un trabajo. Mirá, vos no lo puedo creer, no sabía eso. Y ellos se refugiaban al sur. Bien. Al sur, no, perdón, al norte, porque el sur era... Uh-huh. Ahí ultra, estaban los cultivos. Bien, perfecto. Bueno, tras la muerte de varios de sus hijos, él se involucra en la violencia directa. Ya dice, bueno, chao, me cansé, esto por la... Justicia por mano propia. Claro, por la parte pacífica no se puede hacer, no llegamos a nada. Y lo intentás y lo extendás y no le dan bola. Y se le fueron muriendo los hijos y bueno. Y bueno. Y agarraron entonces, las armas. Bueno, él agarra las armas, se organiza todo y lo llevó a que lo condenen a muerte por los estados del sur. Y bueno, un año después se desata la guerra civil. Es un conflicto entre los un año estados después de lo que de la muerte del bien, John Brown. Bien, perfecto. Lo condenaron a muerte y los cargos eran por ayudar a escaparse a los esclavos traición a los bien, estados. Perfecto. Por asesinar a personas importantes del gobierno, por estar metido ahí entre medio. Claro, perfecto. El mismo gobierno fue el que lo persiguió para, bien, para un año después, neutralizarlo. Un año después comenzó la guerra civil. Perfecto. Sí, sería... era más que una guerra civil, era un conflicto entre los estados abolicionistas y los estados esclavistas. Bien. O sea, los estados esclavistas del sur y los del norte. Son los famosos republicanos y demócratas, perfecto. Bueno, esta guerra empezó en 1861. Uh-huh. La derrota del sur resulta en la abolición de la esclavitud en Estados Unidos en 1865. Uh-huh. Después de la guerra comenzó el periodo de la reconstrucción, que ellos lo llaman así, donde los antiguos esclavos trataban de integrarse, pero se enfrentaron a la resistencia del sur. Y la perra seguía hinchándolas. Y hasta el día de hoy. Eso fue en 1870. Eso fue, en 1870. Perfecto. Sí. Después de cuando termina la guerra. Cuando termina la guerra civil, bien. Y bueno, implementan, los estados del sur implementan las leyes conocidas como las Jim Crow, que impusieron la segregación y los privaron de derechos civiles. En consecuencia, a lo largo del siglo XX, la opresión de los estados sureños y la falta de oportunidades económicas y terror al linchamiento, viste que también aparecieron grupos supremacistas como el Ku Klux Klan. Como el Ku Klux Klan, perfecto. Y después aparecieron otros más que eran los Capas Negras, que eran peor que los del Ku Klux Klan. Perfecto. Esto es en el siglo XX, pisando en 1900, ¿verdad? Claro, bien. Verdad. Bueno, los afroamericanos, por lo que estaba sucediendo, tuvieron que migrar hacia el norte. Este periodo se llamó la Gran Migración, concentrando a esta población en los guetos. Centros urbanos que golpeaban el desempleo, el hacinamiento y la precariedad habitacional. los linchamientos dejaron de ser una costumbre de los sureños y se expandió por todo el país. Bien. Y de ahí la población negra respondió organizándose con las revueltas de los años 60. ¿Te suenan los Panteras? Los Panteras aparecen Panteras ahí. Panteras Negras, que era un grupo afroamericano. Radical. Radical, y que estaba en contra del Ku Klux Klan y que iban al hueso directamente, usaban armas y claro, era muy su única manera de defenderse. Como lo que le pasó a John Brown, ¿viste? Claro. O sea, ahí está, se dio cuenta que la... No les quedó otra. Claro, después de la muerte de Martin Luther King, que él iba por la senda pacifista, lo matan. También. Ellos toman ahí... se organizan para... Muy bueno, me encantó. ¿Seguimos? Arriba las armas. El pueblo armado. Perfecto. Y terminamos en el año entonces, 1960, más o menos, después de la Guerra Fría. ¿Cuándo? ¿En qué terminamos? ¿En las Panteras? ¿En Luther King? Ahí. En los 60 nos quedamos. Bien, perfecto. Muy bueno lo que me has traído, me encantó. Me encantó. Y tenemos para seguir temas sociales sacando, pero ya creo que el próximo programa nos vamos a volcar más por Latinoamérica. Ya dimos como las bases de lo que es el hip hop, las raíces, las influencias, el contexto social, sociopolítico. Así que ya nos vamos a venir un poquito más para Latinoamérica y vamos a agarrar toda la parte de México hasta Argentina. Así que bueno, vamos a seguir un poco enganchando más o menos lo que venís hablando históricamente. Vamos a engancharlo ahora de la manera artística. Después de todo esto que se viene dando en el país de los Estados Unidos, y en 1960, con la mano creciente de la cultura hip hop, los Brickmakers, que eran los famosos DJs, los que hacían estas famosas pool parties en el barrio del Bronx y en el pueblo isleño de Jamaica. Pueblo isleño no, en la nación isleña de Jamaica. Fueron fundamental para este proceso. Vamos a hablar un poco del sampleo, de esta técnica, de este dato curioso que se viene dando del hip hop y se viene dando hasta la actualidad. Esta técnica es una técnica de DJing, consiste en recordar un break o un pedazo de melodía, frase o ritmo y esto posteriormente convertirlo en una canción nueva o usarlo de otra manera. Adaptar la velocidad, crear patrones, extender la grabación de manera excesiva y así crear algo nuevo. La mayoría de los raperos de la vieja y nueva escuela usan esta técnica para reproducir sus discos. ¿Le pasa que por ahí escuchan un tema nuevo que sacan y les hace acordar algún tema? Es porque por ahí está sampleado con algunas, no solamente con la melodía, sino que también están sampleados por ahí los bajos, las guitarras, las voces, los sonidos, etc. Vamos a poner un ejemplo, ¿te parece? Más o menos de lo que es el sampleo, Kenty. Vamos con... ¿Me subís esa pista? Esto es David McCann, The Age. Esto es del año 1950. ¿Les suena? Es la entrada de un tema muy conocido de Dr. Dre, The Next Episode. Escuchen esa introducción, por favor. La conocemos todos. Eso es David McCann, The Age. Esto es 1950. Rama del rock and roll, el blues y el jazz. Qué bien que suena. Qué bien que suena. Y es un tema instrumental. Qué bien que suena. David McCann. Bueno, vamos a escuchar de lo que se puede terminar de producir en un sampleo, de lo que se puede hacer, de las obras maestras que pueden mantenerse vigente a lo largo de la historia. Esto es Dr. Dre feat. Con Snoop Dogg, The Next Episode. Y fíjense y escuchen lo que le dije. ¿Se acuerdan de la introducción de recién? Esto es Bombo y Caja. Snoop Dogg. You know what happened with the D.R.E. Yeah, yeah, yeah. You know who's back up in this motherfucker. Motherfucker, motherfucker. So raise the weed up then. Lay that shit up, nigga. Yeah, stop, Snoop. Top dog, bite them all, nigga, burn this shit up. D.R.E. JC, my nigga, turn that shit up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Thug niggas, drug dealers, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for sure. Slipped my hoe a 44 when she got in the back door. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker just to swing in my hair. Bitch, quit talking, quit walk if you down with the set. Take a bullet with some dick and take this dope on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if your ass get cracked, bitch, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the ass, you'll be relieving the stress. It's the motherfucking D.R.E. Dr. Dre, motherfucker. You know I'm mobbing with the D.O.G. Straight off the fucking streets of CBT. King up the beach, you ride to him in your fleet. Look, the field rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop, nigga, what? Praying Snoop Chronic down in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Clipping the strap, dipping through hoods. Compton, Long Beach, Inglewood. South Central, out to the west side. This California love, this California bug. Got a nigga gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on, and my team strong. Get my drink on, and my smoke on. Then go home with something to poke on. What's up, bitch? Locust on for the 2000. Coming real, it's the next episode. Hold up. My niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, hey. For my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey, smoke weed every day. Weed every day, bro. Seguimos con bombo y caja. Esta técnica de sampleo se nota claramente en la introducción, o sea, ya las hemos escuchado en todos lados, pero yo no nunca recuerdo que el original era David McCann. Pero bueno, algunos creen que es de Dr. Dre, pero acá yo estamos no sabía. Para... Claro, ¿ves? Ahí estamos para poner estos ítems particulares. Esta técnica del sampleo, uno de los personajes que la... aplicaba, era el tío Vivo, que era DJ Kool, que hablamos de él en los primeros programas de Bombo y Caja, técnica nombrada por él mismo Merry Go Round. En 1973, la increíble banda Bongo Bam, grupo jamaiquino, grabó el cover Apache, uno de los tracks más usados por los bailarines, o sea, por los BB Boys o BB Girls, basado en los breaks de Apache de Jorge Hickman o The Shadows. Sacó su versión también en 1960. Se dice que Jorge Hickman era uno de los integrantes de The Shadows, pero bueno, el primer disco, el vinilo que se encontró, estaba firmado como Jorge Hickman. Después The Shadows lo sacan. Eso es lo que quería aclarar. Así como los Sound Systems jamaiquinos, los Sound Systems eran las personas que tenían estos grandes equipos de sonido, que eran tamaños gigantes, con la que organizaban las fiestas. Ponían pistas de reggae, ska y además de géneros para que algún en sí se subiera a rimar antes de que lo hiciera Grandmaster Flash. Los isleños se metieron en el arte del sampleo antes de que ocurriera en el Bronx. Acuérdense que toda esta influencia de las pool parties vino de Jamaica y de los isleños y también de mucho de... Mucho de África. Exactamente. Y Puerto Rico. Claro, la influencia isleña después se combina con la influencia afroamericana. Por estar ese traspaso, estar viajando, yendo y viniendo, se traían música, se traían diferentes técnicas y así fueron retroalimentándose mutuamente. Seguimos. Los isleños se metieron en el arte del sampleo antes de que ocurriera en el Bronx. Uno de los pioneros, esto fue Scratch Perry, que produjo a Al Green. Fue sampleado por Perry. Artistas de la época usan esta técnica. Fue el mismísimo James Brown con el tema Funky Drummers, que ahí lo vamos a escuchar. Otro ejemplo es Jay Dilla, también conocido como J.D., conocido por su sampleo melancólico, influenciando al género del lo-fi y el boom-bap. Los sintetizadores, las consolas, los ecualizadores, las efecteras, todo está ahora en un mismo aparato. Antes, por ahí, era muy difícil samplear porque los aparatos se usaba una cosa para para cada acción, una para grabar, otra para ecualizar, y así, era muy difícil. Claro. Ahora todo eso viene hoy en día. Al principio como que usaban los tocadiscos, claro, rayaban el disco ahí. Exactamente, ahora eso viene solamente, ahora viene en una lupera, en un MIDI, y tenés todo, digitalizado. Tenés todo digitalizado, saliendo de lo analógico, por supuesto, ya en el siglo que estamos. En 1950, el primer sample lo hizo un fonógeno. Yo no lo había escuchado nunca. Fonógeno. Esta máquina permitía generar sonidos y tonos arriba de una grabación que ya estuviera hecha. Era como un reproductor que tenía unos botoncitos particulares que te permitía alterar el sonido y agregar sonidos aparte. En 1960, aparece el Mellotron, que era igual al fonógeno, que lo que veníamos hablando recién. La diferencia esta es que incluía muchas más varias pistas. Ahora, aparte de solamente ser una grabación pregrabada, tenía varias pistas y a las que vos podías grabar. Esto se llamaba Mellotron. Y aparte, ya cuando se terminaba la pista, rebobinaba automáticamente. Esa era la diferencia con el aparato de 1950. Esto del Mellotron lo empezaron a usar mucho los Beatles en su año de lanzamiento, en 1964, si no me equivoco. Los Beatles, los escarabajos, ya usaban el Mellotron. Bien, pasamos al año 1970. Aparece en escena el Firelight SMI, considerado el primer sample o muestrador, que luego la compañía, en 1980, EMU, lanza al mercado como el emulador, The Emulator. Yo no he escuchado esa palabra, The Emulator, en el mundo del sonido, que es utilizado por varios artistas de la época. Vamos a escuchar un poco cómo usaban estas máquinas para hacer sampleo. Vamos a escuchar al mismísimo James Brown sampleando unos buenos drummers. Vamos ahí, James Brown, Fuck Drummers, por Bombo y Caja. Pull back the cover. Shade. God, it's a raid. And call the law. Cut out the lights and call the law. Standing over there, the devil's son-in-law. We'll be right back. Ahí pasaba el mismísimo James Brown con Funk Drummers. Pero antes de seguir, le voy a mandar un saludazo, un amigazo que me está escuchando, Fabricio Mica Antonio, de el departamento de Palmira, que anda dando vuelta encapsulado en la jipeta. Mi brother Fabricio y compañía, le mando un abrazo grande, los esperamos por la radio, los esperamos siempre por acá, siempre son bienvenidos, y con él vamos a hacer grandes cositas, se vienen grandes cositas. Bien, ahí pasaba James Brown. ¿Qué te pareció? Pua, me dan ganas de bailar. Me hicieron acordar del busto que le hicieron en la Casa Rosada. Parecido. Igual. Igual. Daba miedo, incluso. Parecido, Kenty. Miré muy fanático de James Brown. Dame una opinión de James Brown, Kenty. A mí me encanta James Brown. Me parece todos. Que incluso en sus temas que son más instrumentales, nunca son aburridos. Entonces... siempre dan ganas de bailar. Siempre dan ganas. Además, de bailar. La calidad instrumental que tiene es increíble, la verdad. La escena afroamericana con respecto a los Master Ceremonies es muy buena, pero los músicos afros y los músicos americanos de punta a punta tienen una calidad para tocar impresionante. Soy mucho ritmo. Muy profesional. Muy profesional. Yo la verdad que me saco el sombrero. Seguimos adelante. Para darle paso a los datos interesantes del día del 15 del 8 del 2024. Tengo el primer dato del día. Hoy es el Día Mundial de la Relajación. ¿Sabías? No te relajes. Pinta relajarse. Yo siempre entro relajado a la radio. Relax. Como que cuando piso la puerta para dentro de la cabina, ya es otra cosa. Yo como que me conecto... con el aura. Yo estoy nerviosa siempre. Sí. Todo el tiempo nerviosa. La tendríamos que traer a la Kenty. Soy como también. Un caniche, ¿viste? Sí. No, yo estoy muy bien de este lado. No que se venga preocupen. La Kenty. A mí me gusta de este lado. Bien, perfecto. Bien, es el Día Mundial de la Relajación, así que feliz día a todos los relajados que no se relajen tanto. Que la vida, hay una hermosa vida afuera. A la Luciana que durmió 9 horas. 9 horas. Ella no se relaja, ella invierte en descanso. Hay que cuidarse. El 15 de agosto de 1969 comienza el Festival de Woodstock. ¿Conocen el Festival de Woodstock? Ese famoso festival que estuvo repleto de personas, que duró 3 días. Pasaron bandas y artistas como Janis Joplin, The Band, Hendrix, resultando un hito este festival para toda la historia del rock and roll. Esto fue en el año de 1969. Qué lindo, era un festival de rock and roll y te tocan esas estrellas. Si tuviera una máquina del tiempo, la usaría... esa sería una de las cosas una de las cosas que haría en una máquina del tiempo. Un buen festival. Buen dibujo. Querían si tienen una máquina de tiempo, gente. Mándenos al WhatsApp. ¿Cuál es el WhatsApp, Luciana? 261-746-5759. ¿Y las redes? De La Mosquitera y de www.lamosquitera.org. Bien. Y las redes sociales, La Mosquitera. Y el Instagram de la nosotros, radio. Bombo y Caja. Perfecto. Ahí nos encuentran en Instagram y nos pueden hablar. Ahí están todas las entrevistas de los programas pasados, completa y con la música incluida. Así que nos hablan por ahí cualquier cosa, cualquier tema, cualquier duda. Nos pueden preguntar y vamos a estar para ayudarles. Bien, y el último dato que tengo, el 15 de agosto de 2004, YouTube toca para 88.000 personas en el estadio de Wembley, Londres. Qué cantidad de personas, por Dios. Es como un partido de fútbol. Partido de fútbol. Fue como la final de Argentina contra Italia en la finalísima. Ese es el estadio de Wembley. Es gigante. Bien, para cerrar la sección de datos interesantes del día, que fueron 3, vamos a seguir con el tema del sampleo. Quiero darles un ejemplo. Vamos a escuchar a un poner? Poco de Jorge Ickman de 1961. Sí, el tema se llama Apache. ¿Me lo subís al beat, Kenty, y lo escuchamos? Fíjense si lo han escuchado. Para mí sí. Perfecto. Escuchen los detalles, escuchen la guitarra, escuchen los punteos de la guitarra. Todo eso después se reproduce sampleado en la canción de Incredible Bongo Band, que es la siguiente que vamos a escuchar. Esta es música de vaquero. Es música. ¡Ay, qué contento! Oh, llegó la invitada. ¡Oh, yeah! Bueno, vamos a escuchar ahora a la Incredible. Esto fue Jorge Hickman en 1961 con Apache. En 1972, la Increíble Bongo Band samplea este tema haciendo el remake y suena así, por Bombo y Caja. We'll be right back.

¿Cómo se llama el Ángel tema? Ángel Valderramas, culo. Amo por el culo. Amo por el temazo, culo. ¡Qué temazo! Temazo, temazo. Esto suena así por Bombo y Caja FM 88.1. Así pasaba Ilia Kuriaki and the Valderramas a mover el cup. Eso, tendríamos que conseguirnos el sonidito, gente. Ya te lo vengo pidiendo, por favor, el sonidito ahí para la censura. Para la censura. Se supone que igual no tendrían que censurar. Este es un programa family friendly. Para todos los públicos. Cruelty Free. Es un programa. Perfecto. Ahí pasaba Ilia Kuriaki. Seguimos con algo más de música, Lu. Te traje un recate. Es una recomendación de la radio. Bien. Bien. Mandale. Se llama El Turco, Mandale Flow. Ah, bueno. 30 grados. Dale que juernes. Temperatura, sé que saquen el motor. La prenda la mecha y ella quiere salir de hoy. Los pibes de las motos me preguntan dónde estoy. Prende la motora, los guachos en la zona, los cortes de tona, suena randantan. Prende la motora, los guachos en la zona, los cortes de tona. Suena... Primer tema de RKT que pasamos por el cuarto programa de Bombo y Caja. Tercer programa del mes, suena así, 30 grados, hace calor. Dale, dale, quiere putaquear. Ey, ella me pidió un funky, bye, bye. Con BR lo mueve, bye, bye. Si el chico le molesta, bye, bye. Si el verano se presta, brrr. Salgo a la calle con la mecha. No tengo papeles, pero ninguno sospecha. Que mando una flower que son puras de cosecha. Y tapo la patente y no tengo una multa hecha. En el ultra beat estamos tirando facha. No estoy tan pegado y se me pegan las guachas. Que traigan botella, quiere estar borracha. Si ponen BR ya se agacha. Hace calor, cap, caigo a la costa y la costa el short. Suena 30 grados, hay hielo y alcohol. La guacha más linda a mí se me acercó. El turco al corte y que las mechas se reporten. Este verano está pa' detonar. Con Flow BR en Argentina todos a bailar. Y con los pibes de las motos te vas a escapar. Y si la gorra a mí me sigue no voy a parar. Sube la temperatura, 420 sigue la locura. Un bora y un vento planchado a altura. Los zorros me buscan porque ando ilegal. Estoy tranquilo porque esto es normal. Tengo los papeles pero para armar. Si tira sirena me voy a escapar. Prende la motora, los guachos en la zona, los cortes detona, suena rantantan. Prende la motora, los guachos en la zona, los cortes detona, suena rantantan. Ando a mil por hora y ella viene sola porque está de moda. Quiere butaquear, brrr. Quiere butaquear, dale, dale. Quiere butaquear, ey. Ella me pidió un funky, bye, bye. Con BR lo mueve, bye, bye. Si el chico le molesta, bye, bye. Si el verano se presta, brrr. El turco al corte, y que las mechas se reporten. Dice, ey, de Rosario para el mundo. Mándale flow, dale, dale. ¿Qué? Dale, dale, ¿cómo? Ey, estamos rompiendo. Sí, pasaba un poco de RKT por Bombo y Caja. Les comento que más adelante vamos a traer artistas de RKT. Ya hemos traído MCs, hemos traído rappers, hemos traído organizadores de eventos. Hoy tenemos una invitada para la segunda parte del programa. Ella es Sombra, que ya está aquí con nosotros, así que la presento y quiero que te des a conocer. ¡Dame luz! ¡Dame luz! ¡Ay! Hola, hola, buenas tardes. Primero que nada, muy feliz de estar en La Mosquitera. Amo este lugar. Me hace muy feliz ya entrar y ver todo ese pastito, la antena, las pintas. Así que nada, loco, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por venir. Así que ya en un rato vamos a estar con vos, pasando tu musiquita y toda la data que tenés para nosotros. Así que mucho. ¿Te costó mucho llegar o llegaste de toque? No, al toque. Ya conozco un poco el camino y amo Bermejo. Me gusta caminar mucho por acá. Así que nada, aguante la Maure. Qué bueno que hayas venido. Estoy re ansioso. Vamos con la tanda publicitaria. Me quedé sin aire. Vamos con la tanda publicitaria. Esto es Bombo y Caja. En un rato seguimos con nuestra invitada galardonada del día de la fecha, 15 de agosto del 2024. Nena mala está en la casa, güey. Nena mala está en la casa. Si me tapan la visión, pinto algo nuevo. El paisaje lo reinvento, esos rappers no suenan fresco. Dicen llenar el buche, pero solo llenan el bocho con pegamento. Crudo como comerse cemento en seco. Mi sinestesia te anestesia, tengo una tesina en perturbar arteria. Vení pasá, saludá sin sudar. Son buenos pibes con la mueca del pescar. Son buenas pibas, la vida las hizo madurar. Quemar para olvidar, todo esto era monte, pero el negocio inmobiliario ofrecía más. No hay tanta gente, dibujan la oferta. ¿Quién va a pagar las deudas de estas minorías entregadas al placer de soñar, encargadas del lucero? Prender y apagar, claras gárgaras a la angustia le escupen, como si el mañana trajera luces. Sus lunáticos vestidos los relucen en una pasarela con vibras cursen. La calle es la vitrina del espectáculo más cruel. No lo digas si ya adivinaste quién es quién. Cultura anónima ni ahí con el top ten. Si la Cámara apunta, tapó mi cara. Soluciono el problema con el peso de la palabra. Ojalá tu sexto sentido se despierte. Volveré cuando mi sinapsis reinvente. Tu discurso nunca es inocente. La monogamia de mi semántica me mantiene de serotonina carente. Nuevos cuentos, nuevas leyes, nuevos tratos, viejos amigos, siempre presentes, siempre presentes. Del MTV, no me enteré si te vi. Triste tigre va a llorar por mí. Cultura tiene hambre, boleda mi caja. Corazón sangra mares y voy llenas tinajas. Hijo de Utah, tu marca de agua en mi dolor. Se borra con agua rasa, arderá. Pero las paredes de este templo no tocará, toca para allá. Quieren ser más, por llevar más tiempo. A ver, nene, como te cuento este cuento. Por más que perdure, si lo tuyo fracasa, es evidente esto. ¿Crees correr carreras? Te quedaste de leve, yo persevero. Tranquilo, bien sereno, me prendo un bate y siento el viento. Un diluvio te frené, yo ya tenía en mano el remo. No nací, me mojan, yo los quemo. Fuerte porque me tragué todo su veneno. Entendí que esto era cuestión de cuero y se me curtió el sol como cosechador en febrero. Calma, niña, calma, todo se irá resolviendo. Calma, niña, calma, estoy revolviendo el caldero, poniéndole esa zona en juego. Yéndonos con mi compa todo mejor. Tengo lata y pega el sol, gusto de los que no les tiembla la voz. Oro blanco entre sus fiebres, brillo propio, no necesito que a la luna me lleve. No, desagradecidos van de referente. Cuidado con gobernar reinos inexistentes. Conozco bien esas dativas sin fe. Fe de ratas coincidía en las salidas. Escapes perfectos, verdades escondidas debajo de tu lengua y lo que no te da para aceptar todavía. Tranquila, el cielo toda la línea y caerán las fichas una a una. Cuidado con las deudas. Karmas buscan explotar canteras, explorar catacumbas y correr carreras. Ninguna amenaza es más de lo que enseña. Si al final lo que viviste es lo que vale, no me da la vida para explicarte mi verdad. Derroche tanto para ser sincero, roñoso de nuestras almas, buitres carroñeros, fuck tu fama y tus espejos. Yo no quiero ser reflejo de tu historia mal contada. Fuman mierda, calman sus ansias, aman a medias, a medida que no alcanza. Da de barro, tu mierda construyó mis alas. Mi tendencia peligrosa tiene dueña la desgracia. Chaja, mientras reventamos el bombo, giro otra caja. Con sus falsas promesas y cartas sin redactar. Como duele el sable cuando quema llagas. No alcanza el saldo, la sube en menos 70. Me pide un pasto, una pausa, un silencio, un tacto. Se cierra el telón, estoy en el fondo del vaso. Te acompañaré en la lucha hasta que triunfemos. Y después, a vivir con los míos en el paraíso terrenal, lejos de los hombres. ¿Y dónde queda eso? Oye, a ti solo te lo confío. El reloj marca el TikTok, camina en la plancha. Pidan perdón al océano por enturbiar sus aguas. Le pido piedad al karma para ganar ventajas. No atajo, no me atajo, usamos la puerta. Apedreamos las ventanas, caos color ocre las paredes de las casas. Nadie vio nada, ¿no? Nadie vio nada. Tener miedo a la oscuridad no da derecho a robar luz. El brillo opaca, desde que soy chica sueño con un ataúd color azul. Todo lo que sube, baja, yo. Todo lo que sube, baja. Todo lo que sube, baja. No alcanza el saldo, la sube en menos 70. Me pide un pasto, una pausa, un silencio, un tacto. Se cierra el telón, estoy en el fondo del vaso. Vos y yo, vos y yo, vos y yo. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Vos y yo, vos y yo, vos y yo. Yo, Alex Mind Sombra, caos crío está en la casa. Ahí pasaba Sombra, calma niña, calma. Y con ese tema le damos la bienvenida a la entrevistada del día de hoy. Estoy muy contenta de tener en el programa. Ella es rapper, ella es freestyler y viajera competidora y organizadora de eventos. Le damos la bienvenida a Sombra. ¿Cómo estás, Sombra? Hola, gracias. Yo muy bien, muy muy feliz de estar acá. Me alegro de tenerte acá. Gracias, gracias bienvenida, por el espacio. Un gusto tenerte. Gustazo, loco, la verdad. Me estoy pasando de perla. Perfecto, perfecto. ¿Estuviste viajando? Vi que en tus historias que estabas viajando. ¿Dónde venís? ¿Qué venís haciendo? Sí, hace poco me pegué como una travesía ahí por las tierras pampeanas. Bien. Me fui a Santa Rosa, viajé en simultáneo con dos pibas de mi crew, con la Lira y con la Ainhoa. ¿Mm? Y nada, fuimos a Santa Rosa, a una compa que se llama Fénix Freestyle, y después nos fuimos para el lado de Río Negro, y en Neuquén, en Neuquén estuvimos en una 3 versus 3, uh-huh. y en Río Negro estuvimos en Fisque Menuco, que estuvimos en la Éxodo. Nos quedamos en todas en primera, pero la verdad que nada, crecimos una banda, fue una banda de curtida así, de recorrido así, de enfrentarse también un toque a la frustración, de replantearse, gustos, ¿no? De conocer gente, igual gente repiola, así, de tirarse unos freestyle con gente random, eso es siempre un momentazo. Y nada, yo rompí mi récord de kilómetros a dedo sola. Así. Bien, bien. Qué bueno que cruzaste buena gente, que te llevó, te cruzaste. Linda experiencia. Grandes sí. maestros que te guiaron por el camino, así que sí. me alegro. Sí, en verdad, sí. Me alegro, a pesar de que hayas perdido en primera, no pasa nada. Nada, sí. Eso fue lo de menos. Sí, eso fue lo de menos, te llevas un montón de cosas. Me alegro, no, vale. Me alegro, me alegro. Es parte de la experiencia. Bueno, vámonos más. Sacaste un temita, ahora sí. lo vamos a pasar en un rato, pero antes de pasar tu temita vamos a entrevistarte y vamos a conocerte un poco más. Ok. A ver de qué se trata Sombra, un poco. Ok. Bien, vamos a empezar con las preguntas, tranqui, chill. Uh-huh. Vamos a estar dando vueltas por un poco de todos tus lados, siempre con respeto. Así que, gracias. Adelante. ¿Hace cuánto rapeás o cuál fue tu primer contacto con el hip hop o el rap? Uf, los primeros contactos son hace una banda, así como ya en la escuela, que los pibes me enseñaban a hacer beatbox, que caía a las compas de rap de uno de mis compas, así, allá cuando estaba la Republic, uh-huh. en la Malvina. Y bueno, la música que llegó también, así como con artistas como muy random encima, así, ¿conocen a Danitza? No, no. Bueno, es más chabona, a Danitza, bueno, con Alika, me hace que Alika sí. Alika sí, la que hizo una banda. No sé qué otro. El otro día me acordaba que el primer rapero que escuché fue Raiden, yo escuchaba reggae, así como de todo ese palo, como mucha música consciente también, fue lo primero que mamé, así. Uh-huh. Me gusta mucho el rap chileno, como que eso también le gusté bastante. O sea, algunas bandas, qué sé yo. Uh-huh. Pero ese fla. Y ponerle que estaré compitiendo hace 2 años, así. Uh-huh. Firme. Competir. Y no, así no que solo empecé presentarte, sino competir. Ir a mentalizarte, prepararte, competir. De una. Y mentalizarme hace menos, así. ¿Hay un trabajo previo? Para antes de la competición. Te inspirás, o sea, de alguna manera te inspirás. Sí, yo creo que es flayero así, yo todavía lo estoy buscando. Como que, de hecho, el otro día charlaba así con unos amigos que este tiempo he conocido como mucha gente con rituales muy diferentes. Y eso me hizo pensar mucho en los míos y en qué cosas tengo en cuenta y qué no. Creo que me gusta como estar sola un rato antes, así como que está piola tener mi momento, darme unas vueltitas. Entrar como en conecta conmigo misma. O sea, eso es algo que trato de mantener a la hora de rapear, antes de rapear, etcétera, como por ahí va. ¿Y para escribir? Y para escribir también, escribo mucho en soledad, de hecho me cuesta escribir con otra gente. Lo he intentado y también pensar en cosas piola, pero bueno, es muy diferente y suelo como ser de las que, o sea, te mando mi parte, te mando el beat, o me mandas el beat, me mandas tu parte, o vamos flayando así. Bien, y lo primero que te encontraste fue, ¿qué onda? ¿Sí? ¿Tirar free o escribir o bailar o vestirte de cierta manera? Empezar a pensar de cierta manera, empezar a caminar diferente, a eso voy, ¿entendés? ¿Qué fue el primer cambio que notaste? Y yo creo que todo arrancó escribiendo. Entré como muy por la poesía y en un momento sentí que necesitaba como algo más para poder destrabar mi escritura, porque siempre estaba como en las mismas temáticas o en las mismas sensaciones y sentía que necesitaba como algo que me expandiera más allá de eso y apareció el freestyle. O sea, yo ya rapeaba igual, pero como que lo encontré por ese lado, así como que lo pude centralizar así y que me sirvió para realmente expresarme y llevar mi arte día a día y como que me motivara y que tuviera ganas de presentarlo, de enroscarme, en armar un concepto, en ponerle una tapa o en salir y presentarlo o practicar mi postura en una batalla, así como que eso ya apareció con el freestyle, así, en el Parque Central ahí con el Krill y unos panitas. Y antes de todo eso, ¿pensabas dedicarte a otra cosa? ¿Tenías otra idealización de la vida así con respecto a vos? ¿Sentías sí. que habían otras prioridades, capaz? Sí. Igual, ya desde antes de eso que el arte fue... O sea, creo que no era una prioridad, sí. Sí, totalmente. Ah. Recapacita. Claro, reloa, pero hombre. es que sí, boludo, psicoanálisis. Y sí, por supuesto. Pero es que sí. A todos nos pasa, ¿viste? Cuando te encontrás la música de pecho, sí, guacho, por ahí es como que sí. decís, yo no quería ser futbolista. Ajá. Quiero ser músico. O no quiero terminar la carrera que estoy así. No quiero terminar diseño industrial. Quiero ser músico. Uy, a mí me pasó todo el tiempo con sociología. Tirado en la cama. También. Es medio como el arte, porque a mí me gusta el arte, pero la sociología es medio como el arte, ¿no? Es claro. Lo único que lo estoy estudiando. Flayala. De una. Bueno, yo entré en sociología también cuando salí de la escuela, ponele así, como que flayé esa, meterme en una carrera. Que todos los artistas me parece que nos pasa, ¿no? Boludo, que iba así. Encima, pues decía, algo bueno, que me den un título, parezca más serio que el arte, pero que pueda alimentar mi arte. De una, que más serio que el arte, pero todos pensamos la misma con sociología. Yo también pensé que estudiar sociología. Y ahora chicos, yo también pensé esto. Todos lo pensamos. Es una muy buena opción. Zurdos. Zurdos. Es arte fan. Cuando escribís, ¿es como que lo haces por lo que te está pasando en el momento? ¿O es la inspiración viene de otro lado? Tengo diferentes moods. Así como tengo escrituras que son por desahogo. Hay escrituras que son porque necesito ordenar cosas. Hay otras que son porque quiero contar una historia. Ponele, no sé, a veces me casco con una imagen y la quiero describir. Y es una situación, me gusta mucho flayar eso, como transmitir situaciones o colores. Más que nada eso, como escenas, ¿viste? Eso me suena. Se vuelve como parte del día a día. Sí. Tener proyecciones mentales. Y después esos colores, transformarlos en letras. Perdón, me estoy yendo muy profundo, pero de es verdad... Como que la verdad, fantasía te saca un poco de... Encontrás un poco... Toda la realidad que estamos viviendo. Sí, sí, yo siento que a veces también es ese flaco, como crear una fantasía, loco, así. Y por lo menos en esta fantasía, yo soy esto. Y me sirve. O me gusta, o bueno, le pongo un color, así, una atmósfera. Sonido. Ajá. Que nada sonido. Qué lindo, igual la música es poder incorporarla así. Tengo una re gana de aprender a hacer beat y mandarles. Con el tema del espectador, del otro lado. ¿Te diste cuenta alguna vez que la gente disfrutaba tu música o alguna palabra que te dijeron? Sí. Que te haya como marcado. Me han pasado cosas re fuertes recitando. O sea, yo como, bueno, antes igual de mandarme al freestyle, como que recitaba, así como que iba a presentaciones, tenía mi show, hacía performance. Creo que lo más grande una vez recité en el festival por el boleto gratuito que hicieron en Maipú, en el Canota. Esa fue creo como la producción más grande en la que pude estar. Y ponele, después de esa vez, una señora me acuerdo así que se me acercó. Y yo era como un poema muy así como en plan, no sé, siempre he escrito muy político y la chavana se me acercó y me dijo como algo re lindo de lo que había recitado, ahora no lo recuerdo, pero como que me citó un verso y me abrazó y estaba llorando así. Yo fue como, no, loco, esto, ¿qué carajo? Así como que la flayaba. Tocaste la fibra social. Le toqué una fibra a alguien así y eso para mí es como muy valioso, ¿me entendés? O sea, como que alguien realmente entienda cómo lo siento porque yo lo siento así. Es algo que no tiene precio. Posta, sí. Dije, como nada, acá hay algo, sí. Claro. Cuando estás en la competencia, ¿sentís algún nerviosismo? Una adrenalina, banda. Una sensación así. Sí, una banda. ¿Y viajar no te da adrenalina también? También. Sí. sí. A veces también como que me gusta enfrentarme a cosas que me dan miedo o rechazo. Y siempre me cuesta irme a mi casa. O sea, como que cuando sé que me voy a ir por mucho rato, como que la hago vuelta, doy vueltas, ¿viste? O viajar, como que a veces me cuesta tomar una decisión. Y a veces como que si la quedo mucho tiempo sin moverme, ya como que me empiezo a aplacar, así. Entonces, empezás a sobrepensar. Claro, sí. Tengo otras herramientas también para lidiar con eso, pero una de ellas, o sea, para no estancarme también en mi arte y en lo que estoy pensando y en lo que estoy craneando, es moverse así de territorio. Y ver qué están haciendo en otros lados, así como que se va a absorber nuevas datas. De bueno. Buenísimo. Seguimos. Bien. ¿Cómo se apoyan los artistas locales como vos? ¿En qué sentido? O sea, ¿sentís...? En el momento, de organizar una compe o en el solo hecho de sacar un tema para que se escuche. De una, sí, el apoyo así entre artistas locales. Y yo siento que se empiezan a armar redes también. Como que vas conociendo a la gente. Hay gente que la conoces de nombre, pero no la conoces personalmente. Y siempre conocer a alguien personalmente, viste, como que te genera otra empatía, otro feeling. Más si te llevas piolas y compartís pensares, ideologías, no sé, maneras de manejarse, como que empezás a laburar con gente, te empezás a dar cuenta que hay cosas que te gustan, cosas que no. No sé, esa es mi experiencia igual, o sea, deben haber muchas maneras de conocerse con otra gente. Pero nada, en ese sentido siento que vas armando afinidades y hay varias herramientas para como claro, difundirse. Sí, ¿cuál sí. Es el...? Como para organizarse, claro. Más que nada, porque la difusión es como, bueno, te subo un reel, ¿viste? Qué sé yo, como que eso es un toque efímero en los perfiles. O sea, sirve una banda, igual sirve una banda. Sirve. Posta que, o sea, yo ahora como que me he abierto a eso también, así yo era como muy anti-redes y ahora lo estoy usando y sirve una banda, sí. Pero también después está como otros aspectos de laburar o de apoyarte para mí. Como que el poder apoyarte también en alguien es como, no sé, el trueque, bueno, yo rapeo tu beat... si vos necesitas algo, yo te hago esto, no sé, yo te filmo, o sea, como el intercambio así entre arte, que ha sido lo que el trueque de servicios o no sé, las segundas o tenerte en cuenta para laburar, para hacer un toque, qué sé yo que me lo tomo así como algo profesional, por así decirlo, lo quiero hacer bien, me se va como si voy a cobrar por algo, hacerlo piola, viste, y también es mi arte, qué sé yo, en ese sentido, como que sí es que se va reduciendo más, pero el resto es re piola, sí, la gente como que nada, guacho, sí. ¿Pensás que lo va aceptando a poco la gente o por ahí la gente como que tenés que empujarla a que escuche un poco de competencia y un poco de música? Y hay una realidad que... Pues por ahí, viste, siempre... Perdón que te interrumpa. Sí, no, que por ahí siempre disfrutan, después de todo eso que organizás y haces, disfrutan mucho del producto final que haces vos como organizador de eventos. Ajá. Y no ven mucho el trasfondo que hay detrás uh-huh. De solo hecho de conseguir un micrófono, ¿me entendés? No. O un cable para que se puedan subir al ring. Mucha camaradería. Mucho compañerismo. Sí, eso sí, la gente lo nota, porque después no, subís el evento, lo firmás y ya está quedado, pero por ahí la gente no se da cuenta de eso, ¿me entendés? Y eso está bueno, te iba a preguntar, en base a eso, ¿cuáles son por ahí los primeros, en base a que organizar una compa? ¿Cuáles son los primeros problemas que se te presentan desde ya el hecho de decir, bueno, va a ser acá, pero primero necesito esto? Y yo lo primero que pienso es como, bueno, sonido, ¿cómo lo solucionamos? Parlante, bueno, tenemos a alguien a quien pedirle un parlante, sí, a tal persona, bueno, pedirle si está para esa fecha, si tenemos esas joyas, si no, salir a buscar un parlante, ver cómo se gestiona. Si es que lo hacen en una plaza, ponele, si lo vas a hacer en un espacio cerrado, ya tenés que pensar otras cosas como alquiler del lugar, o bueno, cómo vas a solventar eso, o cómo lo conseguís, o sea, ya es como... Yo siento que a veces organizar es... Eso, tejer la red, viste, y buscar las cosas, y para eso es como, bueno, cuanto más difícil el spot, pero en cuanto a plaza, eso, con un parlante, y si no tener un parlante, alguien que haga beatbox, pero hoy en día no hay tanta gente que haga beatbox, viste, como que... Sí, uno. Pero si tiene un par de amigos, si tiene ya todos tres... quieren ser y rapper. Y quieren ser explotados en una compe, y es una compe así en la plaza de tu barrio, así, qué sé yo, la hacen al toque, así. Al toque, guacho. De una, o sea, sí. Organizarse una compa es muy fácil, desde lo más pequeño hasta lo más grande, simplemente necesitas más cosas cada ¿Te vez. ¿Te acordás cuál fue tu primera competencia que organizaste? O a la que asististe también. A la que asistí, así de oyente, creo que una Republic. que competí en una Hit David y que organicé la Unity, la compra que estamos organizando ahora. ¿Cómo se manejan con los premios? Y buscamos sponsor o los ponemos nosotros. O hacemos la clásica, todo lo recaudado. Y... porque la clásica. Ah, está buenísimo. Y esa es como... la tradicional. Ajá, esa es como las clásicas de las clásicas. Bueno. ¿Pasamos el sombrero? Claro, sí, lo recaudado o la plata de la inscripción se divide entre los que ganen. Así. Entonces, como bueno, toda la inscripción que pongan. O a la, al sombrero también se hace. Yo una vez dejé unos lentes, ¿me puedes creer? ¿Has sentido satisfacción? Bien, igual es un buen pre. Está buenísimo. Sí, sí, sí, estaban facheros. Yo no los usaba porque no me gustaban a mí cómo me quedaban, pero estaban facheros. Para el marketplace. ¿Has sentido satisfacción después de terminar una compe o de vos misma después de competir? Sí. Como que, o por ejemplo, si te ha acercado a alguien, te ha dicho, como lo que me dijiste recién, algo que me contaste muy parecido, que si te acercó una señora que después que recitaste, te agradeció y con uh-huh. lágrimas en los ojos. O sea, ¿sentís después, llegás a tu casa y decís, oh, qué buena compi que hice? De una. ¿Sentís esa? ¿Se te sentís dichosa? esa pregunta. Me ha pasado, sí, hace un par que no me pasa, pero me ha pasado no tan fuerte como lo de esa señora. Creo que una de las cosas más fuertes me ha pasado igual. Pero sí que se me acerca medio como, loco, re piola lo que hiciste, me re gustó tu estilo, no sé, me gustó esta batalla, viste, como que me tiren una piola, así. Re. ¿Y al revés no te ha pasado? Tipo, sí. La mala. Todos necesitan que vengan y te digan. ¿La mala? La mala, tipo, no. Que llegaste. O sea, yo sé, claro, el ambiente es como, es raro ese, viste, como que hay gente bien estrella, viste, como que las competitividades, yo las noto por lo menos, así como que hay gente que no me cae, pero porque ahí... La competencia plaza... es capitalista. Y es que yo siento que está como muy esto del personaje, viste, y por ahí como que ya hay gente que cae en personaje, y si conoces solo el personaje, claro, si conoces solo el personaje, o si conoces primero el personaje y medio que te queda con esa impresión... Es muy fácil que te caiga mal gente. ¿Cómo ves la escena del freestyle hoy día? Yo siento que Mendoza la está rompiendo. Tiene mucho talento. Sí, sí, sí, tiene varios representando vueltas por el país. Hay gente que... Bueno, no sé, loco, Mendoza... no, pero tiene mucho level acá en el centro, los pies del este se remueven también, viste, como que hay mucho under, mucha cultura y hay resultados. También tenemos manso jugadores ahí. Bien. Resultados y... en cuanto a la calidad de los artistas, sí, que están saliendo, las camas. Y en comparación Mendoza con, no sé, Buenos Aires, que es más, pero hay más Buenos población. Aires, Buenos Aires y un montón de gente. Ah, bueno, sí, pero puedes tener alguna observación. De una. Comparándolo con lo de acá. De una. Y yo cacho que lo que está más cerca de Buenos Aires es como más fácil pegarse o ser mainstream. O... Está muy centralizada la música igual en Buenos Aires. Claro, sí, es como que... Hay una diferencia, sí, en cuanto a lo que es rap, no sé en otros géneros, ¿viste? Pero en rap pasa una banda. Y también en cuanto a lo que se rapea. Yo creo también. Que allá hay mucho conurbano, mucho cachengue. No duerme Buenos Aires. Acá no, como que tenemos corta. Un lapso para dejar. Es la siesta la que sí, no atrasa. Sí, no. Pero sí. ¿Alguna frase que repitas cuando la aplicas o alguien tira la posta? Yo soy de los que gritan, ¡corta! Y si alguna de las pibas se escucha en una escote de la lira que digo, ¡sí! ¡Sí, lira! Sí. Estoy emocionada, pero con voz de hardcore. Bien. Ahí me salió la dita. Pero pero también soy una dita a veces cuando rapean las pibas. Yo me emociono una banda, así las amo mucho. ¿Te costó? O sea, sentís orgullosa. Claro. Sí, mal. ¿Fue difícil siendo mujer, o sea, a los inicios o ahora? ¿Qué observación también ahí le harías? Y sí, o sea, es diferente, tanto como por la educación que una tiene para ciertas cosas, ¿viste? Que yo por lo menos las resiento así como... Y por otro lado como que no... Y del lado ese que te dicen, tenés que comportarte como señorita, digamos, y hay cosas de que... De una. Sí. Y es flyero, se plasma mucho como en varias situaciones, ¿viste? Y como que... O sea, ahí se nota, se manifiesta. De una. Sí. Ahora no, como que no se me ocurre nada puntual así, pero sí, de hecho el otro día lo hablábamos con una amiga, así como de, bueno, como que por ahí... te puedes llegar a sentir como un toque así como... minimizado. Sí, o relegada, ¿viste? Como que se esperan ciertas cosas de vos, que hagas cierto estilo, que te comportes de cierta manera y no sé, bueno, eso se nota, sí. Pero son cosas que se van puliendo, también como que yo cacho que el rap tiene que ver mucho con la actitud y al fin y al cabo es uno que tarde o temprano en las plazas por A o por B te va a sacar el peor lado, así, y que si querés seguir curtiendo esa, como que tenés que curtir todo lo que no te gusta, ¿viste? Claro. Y buscarte el espacio, pero sí, sí, es como... flyer. Es diferente hacer chabón. Claro, y cuando iniciaste, ¿sentiste...? Sí, qué sé yo, poner, a mí me incomodaba diferencia. Una banda cuando caía así al principio, que al toque como que me hicieran tirar onda, así, como que si me invitaban a rapear era porque me querían tirar onda, o si claro. Me regalaban un beat, ponele, hay gente que me ha querido tirar onda. Y que te quiere levantar. Claro, ¿viste? Y como que a mí me hagan eso con el rap, no me ceba, culiado, así es como... algo que me gusta tanto y que lo hago tan real, ¿me entendés? Para mí, que me quieras caer por ese lado así, me parece irrespetuoso. Y que no se lo hacen otros chabones, ¿me entendés? Como que no te tenés que estar cuidando tanto de, no sé, ir a grabar con un loco, de un productor, o de, qué sé yo, ranchar con alguien así. Pero bueno, la plaza también... o sea, como que yo siento que eso lo entendí más cuando empecé a curtir la competencia, porque en la plaza cae cualquier persona, así, directamente. Entonces, bueno, simplemente ponés un toque pillo, pero sí... hay más peligros también, a mí eso es lo que más me molesta. Sí. Claro. Pero bueno. No debería haber ninguno. Y sí. En cuanto a lo que escuchás, música personal, tus inspiraciones, ¿qué es lo último? Por el incidente de tu celular y yo veo así Spotify o lo que sea, ¿qué estás escuchando ahora con lo que venías escuchando? ¿Qué estás escuchando? Hoy estaba escuchando una banda, escucho una banda Javier Ortega, o sea, este tiempo estaba escuchando una banda encima, así como que si te metes te va a salir Javier Ortega. Bien. ¿Qué es Javier Ortega? Explícale a la gente. Javier Ortega es el Indio Javi. Es un MC de Comodoro Rivadavia que ahora vive en Buenos Aires. Y nada, es ahí como boom bap, conciencia. Es piola, sí, el chabón. Tiene un álbum que para mí el más piola, así como el de Lumpen. Está, no, el de Lumpen y el de Yunta. El de Yunta, yeah. Está resarpado, así tiene videíto, todo, así tiene Banza Pro. Esa data la tenemos que guardar para pasar. Para próximos programas. Claro, que el beat claro. Se lo hizo el MP Dela, que es un chabón de varias y el que le está haciendo como el de Cypher 2 ahora de Acru. Uh-huh. Eso lo. Y para recomendar, que este ahora en la Argentina la está rompiendo. Ahora en Argentina. Que no sea, viste, lo que se escucha. O sea, algo que un lado B sé que está bueno. Y siempre te voy a decir. Pero es que loco, acá en Mendoza por lo menos. No, guacho, pero bueno, los pies de la tribu a mí me sea una anda. Lo que rapean uh-huh. Los pies de la tribu, lo que rapea Rosa Cruz, la Bayay, la Alex, ahí como un rancho así, como que a mí me sea una anda lo que hacen. Creo que ellos ¿algún son... artista que traerías? ¿Acá? Acá. Sí. Como convoco a. Al Germán, al escúchame, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Santa Rosa. No me acuerdo su aca, boludo. Tengo la cara del chabón. Y ya me voy a acordar. Pero. Eso, al Gaisma. Bien. Bien, bien. Bien, está. Sí, no me podía acordar. Loco, corten eso cuando lo vayas. No, mentira. Sale todo maquillado después. Sí, de la tribu, boludo. Bien, perfecto. Después lo vamos a pasar a los chicos de la tribu. Vamos a traer a alguno de los chicos para que vengan a pasar su data. Sí. Bueno, hablando de las crew, vos tenés una crew, ¿verdad? ¿Sí? Sí, la Chaos Crew. ¿Cómo se llama? Chaos Crew. ¿Quiénes son? ¿Con cuántos integrantes está conformada? ¿Sus nombres? ¿Dónde las podemos encontrar? Ok. Somos, ahora que estamos así como más activas, somos 7. Somos 2 de San Juan, 2 de San Luis y 3 de Mendoza. Está la Chulita, la Ainhoa 444 de San Juan y el Marte, de San Luis, la Molly y la Lexi. Y de acá de Mendoza somos la Alex Mine, la Lila y yo. Perfecto. ¿Tiene alguna diferencia en cuanto a talento? ¿Alguna es rapera, otra freestyler, otra baila, grafitean? Todas nos juntamos porque rapeamos, o sea, bien. Todas rapeamos, freestyleamos más que nada. Y como que nos unimos así como más por el ambiente de compes. ¿Se conocieron en las compes? Sí. De hecho, como que Bueno, no, sí, tenemos todas como nuestra COMPE FEM en nuestra provincia, así como. ¿Tenés que... alguna página de la CRIU o de las COMPE? Tenemos de nuestra COMPE, la Unity-KC. Uh-huh. Unity como el tema de Queen, como el tema de Queen Latifah, ¿no? Tal cual. Buenardo. De San Juan, bueno, la Hip Boss 90. Y de San Luis, bueno, es como la FEM de Suena el Bajo, ¿viste? Pero bueno, como que estábamos todas en la organización de COMPE, etc. Y bueno, algunas bailan, también... ¿Bailan y compiten? Bailan y compiten, la Lira compite, bueno, ahí las pibitas de San, la piba de San Juan y la piba de San Luis también. Y va, la Lexi compite. La Lexi... ¿Y cuando van a competir, ponele, en cuanto a rap, van juntas en crew a competir? Sí, sí. ¿Dos versus dos o en algún tres versus tres van en crew? Sí, sí, lo hemos hecho, también hemos ido con otros teams, pero es muy divertido ir juntas, así. Es bien, como... bien, se conocen. Sí, nos conocemos, hemos entrenado una banda de tiempo, viste, como que ranchamos juntas, no, nos conocemos mucho, así. Se siente la comunidad. Hacen, aparte de competir y todo, ¿hacen shows? ¿Tienen algún show en particular donde presentan sus discos, sus temas, un LP, algo que tengan para darle a la gente? ¿O próximamente se viene como algo que así como en crew? Común? ¿Así como crew? ¿O capaz que en un es un proyecto a futuro, que termine el año, presentarse como un grupo artísticamente? De una. Y la verdad que siempre ha sido algo que charlamos y que deseamos, pero por el momento no se ha podido concretar y no sé realmente cuándo vaya a suceder. Pero las ganas están. Sí, las ganas, pero por favor, yo escribiría álbumes y álbumes con mi crew así. ¿Tienes algún tema tuyo que sea especial o el favorito? ¿De mío? Creo que me gusta mucho Hadas, bueno, Butó, Hadas Bailan, que es el que tengo con el mixtape de Mató a este sello. Me gusta mucho porque siento que logré mucho lo que quería hacer con las palabras estéticamente y eso me da mucho placer. Bien, bien, bien. Buenísimo. ¿Lees? ¿Lo alimentas de otra manera? O sea, aparte de la calle y la ruta, ¿lo alimentas con libros que lees en la facu, con libros de autoconocimiento que vos mismo buscás, de temas interesantes que te gustan? Uh-huh. Aparte, o sea, esta por la pregunta. Por algo casi se mete a sociología. Claro, esta es la pregunta. ¿Haces algo aparte de rapear y dedicarte solamente a la crew? ¿Cuál es tu? Sí, bueno, leer me gusta, pero ahora estoy estudiando. Estudio producción audiovisual en la Tupa. Ahora ya estoy, bueno, ya terminé de cursar tercero, me queda una materia segundo, así que estamos, y bueno, un par de cosas más, pero estoy ahí, cerca de recibirme. Me gusta mucho así como el cine, me gusta, bueno, soy fotógrafa también, y eso, como que intento así como ser multidisciplinaria en las artes, como que me interesa nutrirme de otras cosas, y bueno, y ahora algo que me está sirviendo mucho en todo es que estoy boxeando también, así que como... Bien, bien, ¿tenés alguna meta en cuanto a esa multiversión? ¿Tenés alguna meta en particular para cada una, para este año, para el 2030? Mirá, acá ahorita te puedo decir una anda. ¿Pensás en alguna Red Bull? ¿Pensás en alguna DEM? No, la verdad que no. Por el momento creo que me estoy encontrando todavía mucho con la competitividad, sí. O sí, quizás llegue algún día, pero te juro que si me decís ahora lo pienso, no. No. No. ¿Y si ahora pensás y te digo qué querés hacer este año? Y este año, lo que me queda del año, nos vamos para Buenos Aires con las pibas, ahí a ver a la Alex Mine, que está en la Nacional de la Red Bull, y me gustaría como mucho volverme con material grabado y tanto de voces, y se ponen unos clips, ¿viste? Como aprovechar el tiempo allá, porque está una de las pibas de la crew, es como, bueno, hacer, ¿viste? Como yo quiero hacer música con las pibas. Si pegamos alguna conecta, ¿viste? Bien, algún bien escenario, bien más. Bien ahí. Sí. Sigue juntada, grabá data, que todo va a servir. Aparte la experiencia. Sí, sí. No te la leas más. Sí, sí. Escúchame, si yo te digo que vamos a hacer una compe con la Mosca y con los chicos acá del equipo, ¿competís? ¿Venís a competir? Más yo vale, quiero venir a al competir. Al toque. Dale, sí, más dale, vale. Dale, y te traes a tu vale crew a más competir. Vale. Sí, bueno, nos removemos, boludo. Si estamos al toque. Si no vamos acá al lugar a competir. Listo, estamos al toque, claro. Vale, se viene. Vale. Ah, por eso. Bueno, muchísimas gracias, Sombra, por venir. Así cerramos la entrevista. Muchas gracias. Y hoy estamos de traje y corbata porque antes de ayer, ¿cuándo se estrenó el tema Suerte Tirri? ¿Tuyo? ¿Cuándo fue? Ayer uh-huh. se estrenó, así que estamos de traje. Y para cerrar la nota con Sombra, muchísimas gracias por venir. Vamos a poner el tema que está en su prime. Esto es Sombra, Suerte Tirri, por Bombo y Caja. Nativo, la parsimonia que ansían, crisálida, la encía rota por juego bruto, niña búfala. Rompí la alcancía para pagar el precio del orgullo. No me arrepiento, si veo la oportunidad le mando cumbia, sentimiento, barrio bajero, caracúlica, melancolía. Mi guacha son alta mostra, no me impresiona lo que muestra. Si yo sé que en el interior se esconde una severa oscuridad, tan distinto a mí no soy, por eso no puedo verte como un rival. Ser flexible a los vientos es una tarea que adopto con honra. Le daré esta vida a mi corte o que me corte la garganta corta. Ser flexible a los vientos es una tarea que adopto con honra. Le daré esta vida a mi corte o que me corte la garganta corta. Le daré esta vida a mi sangre, cosecharé azafranes. Mi fuego cocina ollas populares. Cambio con el clima, con la luna, con los tatuajes. Tengo la carne dura, no sirven las macumbas. Me protejo con ruda, calcino pupilas y estoy en una. Puta en la cama y tu segunda cuando raye. Raye mi mente con tac sucio, ya no pueden salvarme. No soy buena persona, soy humana, ¿qué tal, Mi brazo tiene alambre de púa porque intenté encerrarme. Estoy acá para responderme los cómo, los cuándo. Se responden solo los quienes. Me sostienen las redes, no pueden quebrarme. En una plaza cualquiera practico sparring. Entreno en temple como yogi y me planto como Rocha. Lo mío se mira, no se toca. Tiempos líquidos, economía en tres pasos. Pon a raza de siglos, un test de personalidad en Google para ver quién sos. Es fácil ver el glitch, encontrar la real causa es la cuestión. Ahí pasaba por el aire de Bombo y Caja, Sombra, Suerte Tirri. Qué temazo, amiga, que clavaste. Muchas gracias. Bien ahí, bien ahí. Lo vamos a seguir pasando, por supuesto. Para eso estamos. Gracias. ¿Con quién hiciste ese tema? ¿Con quién lo produciste? Ese temita, el beat es de Luchito Crisis. Un chabón de acá, de Mendoza, de La Gloria. Me lo grabó, lo mezcló y lo masterizó el Puff and Boof. Bien. Allá de Luján. Y bueno, y el videíto que tiene lo hicimos con la Ro, de Deroche. No sé si se dice Deroche o Derroche. Hoy me di cuenta que nunca se lo pregunté. Pero bueno, ahí la tengo etiquetada en mis redes. Si me quieren buscar, salgo como Sombra con doble S y B baja. Ahí lo encontramos en las redes sociales. ¿Y en YouTube también? Y en YouTube me pueden, o sea, pueden buscar Suerte Tirri o poner como arroba sombra sin la otra S y B baja por si no le sale. Bien ahí. Uh-huh. Bien ahí. Y tengo subidos también algunos temas en Spotify. Ahora estoy teniendo un pequeño problema con la distribuidora. Pero bueno, cuando lo solucione ya voy a seguir subiendo los otros temas. Bien ahí. Y acá te vas a venir a presentarlos. Y vamos a seguir de traje y corbata. Pero con las Nike puesta. Corta. Obvio. Muy bien, así pasaba Sombra por la 88.1. Vamos a seguir con la sección de autoconocimiento. ¿Qué me trajiste, Luciana, para recomendar? Yo te traje la película de John Brown. John Marrón. Juan Marrón. Para la chaviza. Bueno, esto, lo que veníamos contando al principio. Bien. La vida de él, como la muerte de sus hijos, su lucha contra la esclavitud. Bien, perfecto. No me spoilees porque la quiero ver. Y al final no sabes lo que pasa. ¿Qué pasa? Ya lo contábamos. Ahí está. Bueno, seguimos con las partes de recomendaciones de eventos. Si tenés ganas de ir a ver un evento de freestyle o de baile, ahora te pasamos. Movimiento Hip Hop Fit Paseo de las Rimas. Esto es en Tunuyán, en el Paseo de Costa Araujo, viernes 16 de agosto a las 17:30. El premio es lo recaudado y las inscripciones están a 300 peperulos. Una ganga. El próximo evento que tenemos es Hambre y Gloria, domingo 18, en la Plaza Departamental de Tunuyán. Las inscripciones son de 1000 p y la hora de inicio es a las 17 horas. El premio son 20 cacarotos. Seguimos recomendando. Ah, tenemos. Bien. Copa Malbec y la So Fresh te traen la edición del Día del Niño el 18 de agosto en la Plaza Italia a las 16 horas. 18 de agosto, Plaza Italia, 16 horas. Con sponsor, cupo nacional a la ABR Freestyle. En la inscripción es un alimento no precedero o ropa o juguetes en buen estado. Esto es para un merendero Luna, si no me equivoco. Y la última que tenemos para recomendar, se me cerró todo el Windows. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Tenemos la Battle Vision Crew. El 24 de agosto, las inscripciones son a las 17 horas, 1000 por categoría en la Plaza Italia 765, esquina Ingeniero Cipolletti. Esto es en Godo y Cruz. De host anfetas de... Va a estar DJ Nuis, de jurado de Breaking La Cabra, de jurado de Hip Hop Brian, jurada de Twerk Tammy. Esto va a ser el 24 de agosto en Godoy Cruz, Italia 765. Y terminamos con las recomendaciones de eventos. Vamos a cerrar el programa, estamos terminando, son las 7 menos 10 de la tarde del 15 de agosto del 2024. Quiero agradecer a todos los que vinieron en el equipo, asistieron a la radio. Muchas gracias, Sombra, por muchas venir. Muchas gracias a ustedes, por favor. Por apoyar este proyecto y estar acá con nosotros. Por Banco, la buena muchas onda. Gracias. Así que estás, cuando quieras, estás más que invitada y cuando quieras, puedes venir a tomar mates. Claro. Muchas gracias, gracias, Luciana. Muy buena la historia, muy bueno el contexto. Muchas gracias a ustedes. Tenemos mensajes. ¿En serio? Bien. Hola. Bueno, antes de despedirte, Kenty, pasemos con los mensajes, pues. Bueno, nos mandó un mensaje Muchas Abby. Gracias. ¿Quién? Nos mandó un mensaje Abby, nos puso, hola, muy bueno el programa, saludos a la Kenty y quiero pedir algo de Doja Cat. Ay, me mando el saludo yo misma, me encanta. Me encanta. Un saludo para mí. Un saludo para mí misma. Gracias, Abby. Muchas gracias, Abby. Y Vera también nos mandó un mensaje, puso, quiero pedir Buenos Aires de Nate Peluso. Un saludito a los conductores y a la sonidista. Muy buen programa. Un saludo, Vera. Te mandamos muchos que se besos. Te cumplan todas tus metas. A las dos, Abby y Vera. Buena ruta, amiga. Y Ángel nos mandó un mensaje que dice... Ah, bueno, pero esto es de la primera sección. Nos opinó sobre James Brown. Dijo, un genio James Brown, lo descubrí cuando era niño en su personaje de la película Blues Brothers. Muy bueno para recomendar. Por supuesto, lo recomendamos. Blues Brothers, en donde hace un papel de pastor evangelista de gospel. Bien. Interesante. Muy interesante. Recomiendo esa película. Grandes músicos del momento aparecen allí. Un abrazo grande. Perfecto. Muchas gracias. Les mandamos un abrazo también. El mensaje. Y si vos querés dejar tu mensaje, el número es 12-1-7-4-6-5-7-5-9 o te metes a la página www.lamosquitera.org. Así que vamos con un poquito de musiquita para cerrar, ¿les parece? Muchísimas gracias a todos. Gracias a la Mosquitera. Le mando un beso enorme a mi mamá que cumplió años, que me estaba olvidando. Madre hermosa, te amo. Gracias por hacerme. Yo que vos lo desheredo. Gracias por hacerme latinoamericano. Me encanta. Porque se olvida. Me encanta, me encanta. Así que, ¿con qué seguimos? Con un poco de Fergie feat con Daddy Yankee. Esto es Impacto por Bombo y Caja. Yeah. Este tema nos lo recomendó una oyente llamada Abby. De este tema es de Doja Cat, Woman. Tema nos lo mandó Vera, se llama Buenos Aires de Nati Peluso. Muchas gracias, saludos. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón. De soledad, pero aquí esperamos. Melancolía barata en la televisión. ¿A dónde va? Eso es lo que rezamos. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón. Imaginando que alguien me viene a buscar. Apague teléfono sin avisar. Este tema que acabamos de escuchar se llama Buenos Aires de Nati Peluso. Bien. Y Le mandamos saludos a Vera, que fue la que lo envió. Verita. La extrañamos a la Vera. Hacían las chicas superpoderosas antes, ¿se acuerdan? Ya no somos. Somos en nuestro corazón. Claro, en el corazón. Pero es que yo ahora no soy rubia. Es que no. Es de alma, ¿viste? Como dicen por ahí. Claro. Es rubia de alma. De cerebro. Bueno, ¿alguien tiene algo para despedirse, para transmitirlo, para saludar, para agradecer? ¿Alguien tiene algo para decir antes que nos vayamos hasta el próximo jueves? Yo le quiero mandar un saludito a la Chaos Crew y una felicitación ahí a mi hermanita que está de estreno de la Caófera. Subió un álbum, la Alex Mine, de paso chivo, porque shout puedo. Out, y nada, eso, bien, loco. Perfecto, muchas gracias por venir, Sombra. Puede venir para acá, tu hermana. Claro. ¿Cómo? Puede venir, tu hermana. De una. Y avisarle, pues. Bueno. Le avisamos ahora, si nos está escuchando. Hermana. Tenés un lugar acá. Más. Chica Santander, por favor. Morías por aquí. Vos, Luciana, ¿algo para saludar, para despedirte? ¿Algo para decir? Bueno, le mando un saludo a mis hermanas que me están escuchando, Isa y Francesca. Un saludito para las hermanas. Que les va muy bien la escuela. ¿Las dos son Jansón? No, son napolitanos las dos. ¿Ah, sí? Yo soy una bastarda, ¿eh? Saludos desde las bastardías de esta radio. Yo le quiero agradecer a todos por venir. Muchísimas gracias por escuchar la radio. Esto es Bombo y Caja FM 88.1. Quiero mandarle un saludo a todos los que mandaron un mensajito a la radio. Gracias por apoyar. Acá estamos para transmitir música y arte. Esto fue Bombo y Caja. Lo dejamos con un poco de Drefkila Funky Solo, artista chileno que suena así. Tus vecinos ruidosos. Estoy pensando más en mí que en ti. Y quiero estar solo. Volver si vuelvo. Ahora vivir en tu cuerpo. No perdamos más el tiempo. Baby, vámonos. Que quiero dártelo. Que no solo estés bien tú, que también esté bien yo. Para que seamos tú y yo. Si tú me invitas a quererte, jamás diré que no. Y si ahora te vas tú, entonces me quedo yo. Que seamos tú y yo. Oye, estás hecha pa' mí aunque no somos iguales. Si tú no estás no escribo y si yo no estoy no sales. Cuando me voy de tour y vuelvo somos animales. Que lo hacen sin parar todo el día sin tener modales. Tu amiga dice que ando raro pero nada sabe. Piensa que en mis canciones estoy hablando mierda en clave. Y solo estoy haciendo esto pa' que el miedo pare. Pero yo muero por ti, mato por ti, solo. Dame un poco más de tiempo. Me perdí por ahí y todavía no me encuentro. Pero por fin sé dónde volver si vuelvo. Ahora vivir en tu cuerpo. No perdamos más el tiempo. Ven y vámonos, que quiero dártelo. Si tú me invitas a quererte, jamás diré que no. Y si ahora te vas tú, entonces me quedo yo, pa' que seamos tú y yo. La la la la la la. te vas.